cabeza, me llevaste hasta las nubes. Y de tu mano a volar aprendí. Y cuando llega el bajón, entre música y alcohol, necesito más de ti. Cada vez me haces más falta, sos la diosa que me mata, pero yo te quiero en mí. Blanca y radiante, dicen que me haces mal, que me vas a matar. Blanca y radiante, dicen que me haces mal, que me vas a matar. Es más.